Bueno, y cuando son las 6 y 34 de la tarde, llega el turno, y como cada semana, de hablar de discapacidad. Y para ello tenemos a nuestro compañero José Familiar. Hola, Guillermo. Buenas tardes. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Cómo que si me puedes hacer una pregunta? Yo creo que esto no es tal vez, tal vez, ni el mejor momento ni el mejor lugar. Sí, ya lo sé, pero es que es para el buen desarrollo del programa, de mi espacio. Ah, bueno. Si es así, dispara, José. ¿Te pasa algo? Es que te encuentro un poco triste hoy. Y otro. Vamos ya. No, que va, hombre, es que todos los días no van a ser iguales. Pues entonces nada, era solo esa pequeña pregunta. Bueno, pues nada, después de esta interrupción y como ya estamos listos y preparados, comenzamos ahora Tú Cuentas, y lo hacemos sin más dilación con nuestra sintonía habitual. Buenas tardes y bienvenidos un lunes más a Ahora Tú Cuentas, donde todo puede pasar. Ya sabes que este programa habla sobre discapacidad, así que antes de empezar os damos la más cordial bienvenida. Pero antes de nada, permitidme saludar también a los que hoy lunes van a hacer conmigo este espacio, y por ello yo tengo que dar la bienvenida a nuestro compañero Guillermo. Así que muy buenas tardes, Guillermo. Hola, José, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Encantado de estar aquí contigo haciendo este espacio. Encantado de que estés aquí conmigo haciendo este espacio. Y también saludamos desde aquí a Oriol Millán, que hoy lunes más nos hace el control de sonido de este espacio. Así que a él también le damos una calurosa bienvenida. Y por último, reciban un cordial saludo de un servidor. Y ya hechas las presentaciones, llega el momento de decir qué tenemos hoy en nuestro espacio. Tendremos, como todas las semanas, nuestro tema de la semana y hablaremos de cine y discapacidad. Y todo esto lo acompañaremos con buena música. Así que comenzamos un lunes más y lo hacemos con toda la actualidad sobre discapacidad. A la cabeza de la noticia. Hoy en la actualidad de Ahora Tú Cuentas hablaremos del libro, del Día del Libro, y también de empleo y discapacidad. Así que comenzamos. Lecturas en Braille para conmemorar el Día del Libro. La ONCE organizó una serie de actos culturales por toda España para sumarse a la conmemoración del Día Internacional del Libro, que se celebró el día 23 de abril, fiesta también de Castilla y León. En Madrid, el Centro de Recursos Educativos de la ONCE celebra una semana cultural enmarcada por el centenario de la Gran Vía y del Día del Libro. En Tarragona, en la sede de la organización, se realizó una lectura del libro Relatos de las Mil y Una Noches, escrito por Silvio Trigo, a cargo de varios lectores ciegos acompañados por algunas autoridades de la ciudad. Además, se instaló un stand en la Rambla Nova en el Día de San Jordi, en el que se expuso un stand con material de braille y relieve. Y en Almería, un grupo de niños ciegos y con deficiencia visual de los primeros ciclos de primaria hizo una lectura pública del cuento viajero, que ha sido elaborado desde el pasado mes de noviembre. Cada uno de los participantes fue introduciendo su parte, continuando la historia hasta concluirla. Y en San Sebastián, la ONCE se organizó un homenaje a dos escritores con discapacidad visual, que han resultado ganadores en la última edición de los premios Tiflos de Literatura. Nuevos datos sobre empleo y discapacidad. El Instituto Nacional de Estadística, el INE, aportará nuevos datos sobre empleo de personas con discapacidad, cruzando diferentes fuentes estadísticas con información de registros administrativos. Así lo afirmó el Comité de Representantes de Personas con Discapacidad, el CERMI, que junto al INSERSO y la Fundación ONCE lo van a formar. Así, el Instituto Nacional de Estadística realizará antes del fin de año una operación denominada El Empleo en las Personas con Discapacidad, iniciativa recogida en el Plan Estadístico Nacional 2009-2012. Esta operación utilizará registros administrativos y estadísticos ya existentes en el Sistema Estadístico Nacional. La entidad considera que se trata de una operación estadística sin precedentes hasta el momento. Un lunes más, concluimos aquí ya toda la actualidad sobre discapacidad, pero nosotros continuamos con mucha más información. Dime la verdad, no me engañes más, algo pasa. Me noto al escuchar tu voz, si algo tienes que decir, antes de dormir yo estaré aquí, al otro lado. Y continuamos con música, con Juanes, ¿los conoces? Juanes, sí, conozco, esta vez no te he pillado, ¿no? Esta vez no me has pillado, pero ¿sabes lo que pasa? Y Juanes, sé que estás de detrás, si nos estás escuchando, perdóname, no es nada personal, pero tengo algo que me rechina dentro con la voz de Juanes. Es algo en el tono. Es algo... Pero he de reconocer que las canciones gustan y entiendo por qué, porque son pegadices y buenas. Uh-huh. El tema que estamos escuchando, La mejor parte de mí. No sé si será la mejor parte de ti, que me has dicho que no te gusta mucho, Juanes, pero... Yo tengo muy buenas partes, muchas, muchas, además. ¿No? Muchas. Muchas y muy buenas. Está incluido en La vida es un ratico, que salió en el año 2007. Os dejamos escuchándola un poquillo y continuamos en Ahora tú cuentas. Pie de fondo. Bueno, y ya es hora del tema central del programa, y como siempre dices que no te dejamos exponer el tema de la semana, pues adelante, hoy es tu gran día. ¿De qué nos vas a hablar, José? A ver, Guillermo, como cada día me interrumpes, y si no eres tú, es Oriol, pues hoy esta parte del programa, pues que no la he traído. Joder. Lo verás que no te lo preguntamos, pero bueno. ¿Cómo es que no vas a exponer nada esta semana? Me gustaría plantearte algunas cosillas, aprovechar que has venido en bragas, vamos, para hacerme algunas cuestiones que me llevo preguntando durante unas semanas. Sí, ya decía yo que era muy raro que no me preguntarais nada, pero tú dime, ¿qué deseas? Bueno, pues a ver, te veo tan dispuesto. Mi problema es que la verdad no sé muy bien cómo empezar, José. ¿No será sobre algo sobre la chica de Oriol? No, no es nada sobre la chica de Oriol. Vamos, ¿me quieres decir que te ha tocado la lotería y como buen colega, pues vas a repartirlo entre los tres? Sí, me quiero decirte eso, pero no puedo decirte que me ha tocado la lotería. Y aparte, vamos, que si me toca, seguro que vosotros dos erais los últimos en enteraros. ¿Y eso? Porque si se lo cuento a Oriol, estoy convencido que para cuando vengas tú ya la ha cascado por toda la radio. Y segundo, que esas cosas no son para contar en la radio. Vale, hombre, pues entonces dime lo que te ronda en esa cabecita. ¿Cabecita? Bueno, el otro día fui al médico, José. ¿Y te dieron y qué te dijeron? ¿Algo malo? No, no, a mí personalmente no me lo dijeron, pero bueno, se dijo algo que me dejó preocupado. A ver, Guillermo, que si tu vecina, que ya tiene 80 años, va a tener un hijo, es un júbilo de alegría. Aparte que sería un milagro también. Sería un milagro, pero no es eso exactamente. Si me dejas, te pongo en antecedentes. Sí, hijo, tú comienza. A ver, ¿te acuerdas que te dije hace un par de meses, un mes y medio o así, que había empezado a salir con una chica? Sí, de eso me acuerdo, y que la hermana le habían detectado una enfermedad degenerativa. Sí, Efectivamente, eso es. Bueno, pues el otro día ella, su hermana y yo la acompañamos al médico y nos dijeron que la enfermedad que padece es esclerosis múltiple. ¿Y es eso lo que tan grave te parecía? Pues, hombre, es que le he estado dando vueltas a muchas cosas y eso de la esclerosis múltiple es que eso de que le duelen los huesos, ¿no? Y la espalda y todo eso, pero es que ella solo tiene 24 años, José. Vamos, la edad no importa para que puedas tener esclerosis múltiple. Pero es que ella es muy joven y a veces le duele la cabeza, los huesos y todo eso. ¿Eso por qué es? La esclerosis múltiple afecta al sistema nervioso, pero si la duele la cabeza, la espalda, las piernas, etcétera, se cuenta de la enfermedad. Pero, ¿y eso se va a quedar en silla de ruedas irremediablemente, José? Es probable que se quede en silla de ruedas. Puede tardar meses o años, según la medicación que le hayan mandado los médicos. Y otra cosa que tengo curiosidad. ¿Por qué puede venir la esclerosis múltiple? Puede ser por una enfermedad congénita, es decir, que una de las generaciones haya tenido esa enfermedad. Pero sus padres no la han tenido. Creo que sus abuelos tampoco. Puede ser que sea de herencia de sus tatarabuelos, porque puede saltar varias generaciones. Además, esta enfermedad suele atacar a los nervios, por eso se recomienda calma y no estrés, que es otro de los factores para tener esclerosis múltiple. El estrés, qué raro, ¿no? Porque, bueno, yo estoy pensando en varias formas de aliviar el estrés, no es esa, sino jugando un partido de baloncesto, escuchar música, leer, lo que sea. Vale, no sigas, cuando te vea nervioso ya sé lo que hacer. Ya, bueno, me has ayudado mucho, José, muchas gracias. De nada, hombre. Oye, una última cosa que me está viniendo a la cabeza. Sí, dime, pregunta lo que tú quieras. Bueno, es que no sé, es un poco delicado. Si tienes relaciones sexuales, ¿se puede transmitir? A ver, Guillermo, ¿esto me lo preguntas por algo? Joder, José, no, es simple curiosidad. Como has dicho que puede ser que un pariente lejano lo tenga, no sé, por eso preguntaba. Pues a tu pregunta, no es una enfermedad de transmisión sexual, si es lo que me querías preguntar. Y si los hijos de esa pareja pueden tener esclerosis múltiple, pues tienen un porcentaje alto, pero eso no se sabe. Pero los médicos dicen que eso no afecta. Bueno, pues nada, José, muchas gracias, yo lo tengo mucho más claro. Si te parece, podemos empezar ya con nuestra sección de cine. Espera un momento, que te voy a decir una curiosidad que a lo mejor te interesa y viene a cuento, con lo que me has preguntado de si puedes mantener relaciones sexuales. ¿Sí? Bueno, a ver, dime, dicen que el saber no ocupa lugar. Pues que los chicos que suelen tener esclerosis múltiple pueden tener disfunción eréctil. ¿Sí? ¿Y las mujeres, las chicas, pueden tener algún problema? Pues sí, pueden tener problemas con la lubricación vaginal. Pero no se transmite la enfermedad. No, eso. Pero no te habrás liado con la hermana de tu novia. ¿Qué dices, José? Seguro. No me... porque tienes mucha insistencia. Además, si lo has hecho por mí, eres un playboy. No. Espera, que esa no es la expresión. Un gigoló de despedida de solteras desesperadas. Te he dicho que no. Vamos a ver, me preocupo porque mi chica tiene un problema y, vamos a ver, hay que preocuparse por esa clase de cosas. Pero eso de gigoló de despedida de solteras desesperadas, o sea, ¿qué ha venido, José? Pues nada, hombre, era un comentario. Pero joder, si has llegado con la hermana de tu novia, eres un ídolo que deberíamos de admirar. El Superman del ligue, el superhéroe de las mujeres en apuros. José, déjalo, no te pases, que además no es para tanto. Y te he dicho que entre ella y yo es una relación familiar, de amistad. Además, que te he mostrado interés grande en la chica, pues porque, no sé, puede ser que te interese como pareja y así la puedes ayudar con esos sabios consejos que tú me das, José. En fin, sin comentarios. Mejor que continuemos, ahora en Ahora Tú Cuentas, pero ahora sí, con la sección de cine y discapacidad. Cine y discapacidad. Y con esta canción del golpe llegamos a la sección más cinéfila de Ahora Tú Cuentas, de este programa de discapacidad. Continuamos con la película Yo También, que hablamos hace 2 semanas. El otro día, como no nos dio tiempo, pues Volvemos a cogerla, ¿te parece bien, Guillermo? Sí, porque a mí me parece que es una película de la que podríamos hablar largo y tendido. Sí. Si te parece, recordamos el teléfono de participación. Sí, 923-2946-33. Y como Oriol también quería participar, pues directamente le hemos escogido... Bueno, le hemos cogido con los brazos abiertos, ¿a que sí, Oriol? Es que te ha gustado la película, José, que la volvemos a repetir, me encanta, ¿eh? Sí, a ti también, ¿no? A mí, yo también. Decir que la película es, para el que no la haya seguido, representa el síndrome de Down. Su artista es Pablo Pineda, tiene dos carreras en la actualidad. El primer licenciado con universitario. Síndrome de Down universitario. Mm-hmm. ¿Tú sabes que estuvo aquí en Salamanca? ¿En Radio Universidad estuvo? No, en Radio Universidad no sé, pero no tuvimos suerte, ¿no? En 2003 estuvo aquí en Salamanca. ¿Dando una conferencia? Sí, dando una conferencia sobre periodismo e integración. Uh-huh. Es muy curioso, porque hay una parte de la película en la que sale Pablo Pineda dando una conferencia, y yo creo que es la única vez que él mete algo de su personalidad, ¿no? Uh-huh. Porque luego, aunque sea alguien con síndrome de Down, aunque comparta eso, yo creo que es un personaje totalmente separado de lo que es Pablo Pineda en la vida real, uh-huh, obviamente. Claro, decir que el síndrome de Down es una discapacidad, pero es una discapacidad, no confundamos discapacidad intelectual con una discapacidad física. Uh-huh. Hay dos variantes, la intelectual, todos sabemos, la discapacidad intelectual es a la que afecta la mente, y la discapacidad física es a la que afecta el cuerpo. Son dos discapacidades distintas. ¿Es que sí, Oriol? Sí, correcto. Correcto, ¿no? Lo que tú digas, José va a misa en este programa. Bueno, yo por cierto tuve la ocasión de volver a verla hace poco por obligación, porque una persona vino a casa y no la había visto. Y dije, bueno, pues te la voy a poner porque además sé que voy a tener que volver a hablar de ello en el espacio de Tú Cuentas. Y me pareció muy, muy, muy curioso que esta chica se enterneció mucho, le gustó muchísimo el personaje, pero no le pareció tanto el drama ese amoroso, todo eso, sino las dificultades que tiene para llevar una vida normal. Por ejemplo, la escena de que quiere entrar en el Proticlub y no le dejan, uh-huh, y todo eso. Uh-huh. Y eso fue lo que más le chocó, no la relación amorosa. Sí, porque las personas con síndrome de Down les ponen también, aparte de que yo creo que las barreras son peores, las barreras mentales, que las físicas, uh-huh, sinceramente. Es decir, a ti que un escalón te esté un poco más alto y no puedas subir con una silla de ruedas, dirás, bueno, me molesta. Pero a ti que una persona, por tener un síndrome de Down, no te dejen entrar en una discoteca, que tienes el mismo derecho que otra persona a divertirte, esas son las peores barreras y las que más cuesta eliminar. Uh-huh. Yo creo que en eso es lo que tienen que luchar mucho las personas con discapacidad intelectual. Sabemos que una persona con discapacidad intelectual no tiene no tiene el 100% del cerebro, como aquel que dice, pero si pueden hacer cosas, superarse día a día, la prueba de superación es que la tienes en esa película, sí, la tienes en muchas cosas que a lo mejor no pasan desapercibidas. Claro, me gusta porque esa capacidad de superación, a lo mejor alguien lo puede ver pues en metas muy... O sea, graduarse o cambiar el mundo, todo eso. Pero aquí en esta película se ve en la capacidad pues, de conquistar, ¿no? O de normalizar una relación. Relación también, porque si tú te das cuenta, la relación es entre dos personas también con síndrome de Down. Uh-huh. Porque tú puedes tener con una persona que no tenga ninguna discapacidad una relación que tú no la tienes, y otra persona, vamos a suponer que Oriol está con su chica que es sorda, que tiene una discapacidad, pero ¿por qué no? Una persona con síndrome de Down no puede estar con una persona sin discapacidad o con discapacidad. Es que es una cosa que sí que se hace cuesta arriba, pero que es así. Leía cuando acerca de Pablo Pineda en un reportaje en El País Fabuloso, una entrevista en las últimas páginas, uh-huh, que en la promoción de la película, entonces decía que una de las últimas barreras que él vería, que sería la normalización absoluta, sería el ver a una persona afectada a síndrome de Down como un galán, como un sex symbol. Si se consigue eso alguna vez, él consideraba que sería la última barrera a la aceptación del síndrome de Down. Ahora yo te voy a preguntar una cosa. Tú, lo que ha dicho Pablo Pineda, porque supongo yo que habrá dicho eso, a ti si llega el caso, ¿tú discriminarías a una persona con síndrome de Down? A mí he de conocer que me cuesta mucho ver a una persona con síndrome de Down como un sex symbol ahora mismo, ahora, sí, mismo, ahora mismo no en la por sociedad. Yo, sino ahora mismo en la sociedad me cuesta mucho imaginar que la sociedad tenga, o que nuestra sociedad tengamos la mente tan abierta como para aceptar a un síndrome de Down como un sex symbol, pero yo no lo discriminaría por eso. Discriminaría, mira, por ser más te voy a dar casi una estadística, pero que es cierta. Tú sabes que en Salamanca es una ciudad pequeña, pero es de donde más personas con discapacidad hay aquí en Salamanca. Uh-huh. Eso es porque hay muchísimas asociaciones, tanto de esclerosis múltiple, asociación de personas sordas, está también el CRMF, que tiene a unos 90 personas con discapacidad, de distintas discapacidades, está la ONCE. Podemos decir que Salamanca es un gran núcleo de personas con discapacidad. Tú cuando viniste, tú no sé si eres de Salamanca o... No, yo llegué aquí el año pasado. El año pasado. Tú ves a una persona con una discapacidad en silla de ruedas y a ti te choca. Es lo más lógico, que te choque. Dirá, ¿qué hace? Más que nada porque Salamanca es una ciudad muy difícil para una persona en silla de ruedas. No está habilitada en absoluto. Efectivamente, tú puedes decir, ¿y qué hace una persona con discapacidad aquí? Intentar vivir igual que tú. Lo único es que tiene barreras. Y sabemos las barreras que son, las barreras arquitectónicas, las personas ciegas, los semáforos ya los han puesto que son accesibles en algunos. ¿Tú sabes cómo funcionan los semáforos? A mí me cuando en rojo no hay que cruzar y en verde sí, ¿no es eso, José? No, mal hecha la pregunta. Vamos a ver, tú sabes que una persona con discapacidad visual se guía por el sonido, sí. Pero es decir, para tener el sonido en el semáforo, tiene que haber algo, es decir, ¿tú sabes cómo funciona el mecanismo ese? No, pero si nos lo vas a contar, José, por favor, soy todo oídos. Mira, una persona con discapacidad visual se maneja por el sonido, como ya te he dicho antes. Un semáforo suele tener un mando de la tele, un mando de la tele que lleva una persona ciega. La ONCE suele acreditar esos mandos. Uh-huh. Cuando una persona ciega llega al semáforo, no tiene que por la obligación de sonar. Pero con ese aparato, y si el semáforo está adaptado, le da y dice a la persona ciega si está o no está adaptado ese semáforo o el cruce ese para poder cruzar. Si está adaptado, directamente al presionar el mando y ponerse en verde el semáforo para peatones, él puede cruzar. Uh-huh. Si no, pues no le sonaría el pitido ese. Es decir, si no presiona el botón, el semáforo no suena. Hay en algunas ciudades que sí suena el semáforo directamente, pero hay en otros, te digo, en la avenida Mirat, uh-huh. En un semáforo de peatones lleva ese mecanismo que si tú no le presionas ese botón, no puedes pasar a la otra acera. Es decir, que tiene que decir si ese semáforo está adaptado o no está adaptado. Uh-huh. Eso se ha venido pues directamente desde hace 4 años ese invento, que es un gran avance para las personas con discapacidad. José, estás hablando de que aquí en la ciudad de Salamanca ya nos hemos saltado la película, yo también, nos han olvidado, perdona Pablo, volveremos contigo en algún otro momento, pero dices que aquí en la ciudad de Salamanca hay muchas asociaciones, sí. Es una ciudad, ¿no?, donde hay muchas asociaciones, muchas oportunidades, pero ¿y en cuanto a mentalidades? Mentalidades, yo creo que pasa igual que en todas las ciudades. A ti, la mentalidad yo creo que se lleva por cada uno. Claro, esto es una ciudad joven, ¿no?, de estudiantes en el que, bueno, hay mucha gente metida, hay un servicio de voluntariado, hay asociaciones. Pero tú, ¿no deberíamos ser una ciudad un poco más abierta de mente o más...? Pero eso viene de cada persona. Es decir, siempre suelen decir que los gallegos son más cerrados o en el habla y todo eso. Pero según cómo sea cada persona. A ti te puede extrañar ver una persona ciega con un bastón. El primer día a lo mejor te dices, ¿por qué? O hablar con una persona en lenguaje de signos. Dirá, este tío está zumbao. Cada persona va por la calle y tú te fijas en lo que hacen los demás y eso lo comprobarás tú, lo comprobará Oriol y lo comprobará cualquiera. Tú te vas, tú cuando vas ensimismado en tu mundo ni te vas fijando en lo que pasa a tu alrededor. Pero cuando tú vas pendiente de la gente que pasa por tu lado, tú te fijas en todo, seguro. Uh-huh. Y si va una persona con discapacidad haciendo gestos, dirá, fíjate, un mimo, ¿no? Pues a lo mejor esa persona tiene una discapacidad auditiva, lenguaje de signos. Mira, yo creo que nos vamos a ir despidiendo, si te parece bien. Sí, pero no tenemos... Siempre nos pasa, nos echa el tiempo encima. Nos pasa de siempre. Y nos vamos a despedir con una canción. No sé si conocerás a Rachel. del sueño de Morfeo. Ahora sí ahora he caído. Sí, ¿no? Sí. Nos despedimos con esa canción, si Oriol nos la pone. Muchísimas gracias por estar hoy conmigo, Guillermo. Muchísimas gracias por haberme invitado, José. La próxima semana, si no más, estoy aquí, estaré más, pendiente. Más y mejor. Más y mejor. Así que nada, muchísimas gracias. Recuerda, hasta el próximo lunes, que volvemos a estar aquí en Ahora tú cuentas a las 6:30. Os dejamos con El sueño de Morfeo, con la canción No sé dónde voy. Nosotros sí, nosotros volvemos la semana que viene. Tú también. Yo sé dónde voy también, José, lo tengo muy claro. Sí. Del año 2009, así que nada, que hasta la próxima semana. Adiós y no faltéis. Solo quiero pasar página y empezar de nuevo. Y ahora no sé dónde voy. Quiero pasar página y empezar de nuevo.